saben quién es ese mono que habla en inglés. Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y sigue contando, amontonando, amarrocando, acumulando estrés. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El mono que habla inglés se llama Polio, ya sabes. Es un gorila enorme que no para de crecer. Te aplasta si te pisa, te devora y no lo ves. Cuídate de ese mono que anda suelto y que te alcanza si no te escondes. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que habla inglés se llama Polio, ya sabes. Es un gorila enorme que no para de crecer. Te aplasta si te pisa, te devora y no lo ves. Cuídate de ese mono que anda suelto y que te aplasta si no te escondes. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sigue contando, acumulando, amarrocando, amontonando estrés. ¿Saben quién es ese mono que habla en inglés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Saben quién es ese mono que habla inglés? Cuenta 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sigue contando, amarrocando, acumulando, amontonando, acumulando, amarrocando, amontonando. 1, 2, 3, 20, 50, 100. Colorín colorado, ese cuentito se ha terminado.